Bona nit, estamos aquí otro martes más en la invasión de los bárbaros en Radio Bronca, en el 104.5, Barcelona, el mundo. ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Hostia! ¡Ya fuerte! A ver, otra vez. ¿Otra vez? ¡Ey! Vale, ya está mejor. Tanta energía con la que empiezas, ¿no? Jolines, os he matado, ¿eh? Yo porque como tenía los cascos apagados no me he enterado. Bueno, pues estamos hoy día 7. 7 de octubre, lo sé, porque es importante. Uh-huh. No os lo voy a decir, pero... Si estuviese aquí papá diría... Y nada, pues ¿qué tenemos para hoy? Yo he de decir que acabo de venir de vacaciones de verano. Tú siempre atrasadas. Estás de vacaciones, o sea, sí, no, siempre está, cada martes cada dice lo mismo. Cada 15 días yo o flipo. Cada mes. ¿Y de dónde sacas sale. Tú si el tiempo, mis, el dinero? Si son mis vacaciones de verano. Tú estás siempre de vacaciones, porra. Si el verano ya se acabó. Por eso fíjate qué sufrido soy, que las he tenido en octubre. Madre mía, qué sinvergüenza. Es que tú no Así tienes vergüenza, ¿eh? Llega anoche, no sé qué ha pasado en el mundo en los últimos tiempos. Pues lo de siempre. Así que... Los de siempre pagando el pato. ¿No hemos hecho la revolución en estos días? No, te esperábamos. Ahora que has llegado ya está todo preparado y ya podemos salir en revolución. Esperamos la revolución, que no hubo programa el martes pasado. Ah, no, es verdad. No hubo. Exactamente. Yo vine. Ah, sí. Ah, oh. Cosa que no pueden decir. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedes hacer si nosotros hacemos, ¿eh? Cuando tú no estás. Pero yo solo sería un monólogo. Y sería muy cansino. Y para verdad. Eso el Club de la Comedia ya está bastante bien. No, pues sí, disculpamos porque ni César ni yo pudimos estar el martes y nos sabe muy mal, porras. Entonces, la subida que te pegaste. Que han estrenado el metro. Que yo iba con la bicicleta ¿Ah, ahí, ¿sí? muerto ahí, doblando el espinazo. Y de repente veo a una mujer salir del ascensor y digo, hostias. ¡Hostia! Lo han estrenado. Bueno, pues ya lo usaremos. Lo que pasa es que a mí me pilla un poco mal. Pero sí, ya se puede subir casi toda la cuesta. ¡Madre mía, qué bien! Uh-huh. Bueno, entonces todos los invitados que siempre nos dicen... Ahora ya puede venir. Ya pueden venir. Ya tendrán excusa. Sí, hay metro para venir a la red. ¡Qué guay! Bueno, pues esperamos una llamada telefónica. Sí. Esperamos que nos llame. Vamos a... Mira. Ahí está. Ha sido decirlo y ya están aquí. Están llamando. Bueno, introducimos un poco el tema de que vamos a hablar. Sí, vamos a ver primero que... Parece que sí. Parece que sí. Tenemos la llamada que esperábamos. Sí, así es. Bueno, es una visita de... Nos va, si no me equivoco, quien está ahora en la línea. Uh-huh. Arturo. Quien, bueno, se va a llevar a cabo del 10 al 12 de octubre en La Garrocha. Esto está cerca de... La Garrocha es una comunidad, un pueblo. Bueno, es una región de Cataluña. Uh-huh. Que está cerca de Osona, entre Osona y Girona. Tenemos al teléfono, así que le vamos presentando y le damos voz. Arturo. Hola. Hola. ¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, aquí esperándote. Pues muy bien. Estamos un poco introduciendo un poco el tema. Estábamos diciendo que nos llamarías y que hablarías de unas jornadas que se celebrarán en La Garrocha. Así es. Que es una región de Cataluña, ¿no? Que está cerca de Girona. Así es. Más o menos a 120 kilómetros, ¿no? No hace falta que las coordenadas de La bueno, Garrocha. Pero ¿cómo se puede llegar hasta La Garrocha? La Peliu de Parellols, ajá. Hacia Olot. Hacia Olot. Dice mucho eso. Se puede ir en tren, ¿no? Se puede ir, sí, se puede ir en tren a Girona y después salir para San Feliu. Uh-huh. Se puede ir en autobuses también desde aquí, desde Barcelona. Uh-huh. De hecho, hay una página con información que vale. No sé si se las doy de una vez. Sí, mira, nos estamos precipitando. Vamos a decir qué hay en La Garrocha antes de decir cómo ir. Ya estamos describiendo claro, todo la forma de estoy tan estresada que ya, yo estoy en La Garrocha ya. Perfecto. Yo entiendo que tengas muchas ganas de ir a La Garrocha. Eso, si se quieren dar un paseo por ahí, está muy bonito. Sí, ahora les platico primero de qué va y entonces ya en otoño. Perfecto, Arturo. Sí, háblanos de las jornadas. Perfecto. Bueno, las jornadas es parte de un proyecto más amplio sobre el análisis de la crisis alimentaria. Para ello, bueno, digamos que esto lo venimos preparando desde marzo-abril, más o menos. Incluye una visita que hicimos a Argentina y a Paraguay durante 2 meses para hacer un informe en relación a la expansión de la frontera agroindustrial, ¿no? La producción de soja. principalmente de soja, aunque también, bueno, ustedes saben que esto de los monocultivos pues es muy amplio, ¿no? Incluye, por ejemplo, desde eucalipto, por ejemplo, hasta caña de azúcar, todo eso. Digamos que estuvimos una franja que iba por la zona del noroeste argentino, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, y de ahí nos pasamos al Chacó y Paraguay, casi en la frontera con Brasil. Entonces, bueno, lo que vimos es un continuo de sembradíos, ¿va? De siembra directa, ¿no? De emprendimientos agroindustriales. Y bueno, lo que está generando esto, pues es esto, desalojo de comunidades campesinas e indígenas, pues, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que la soja, por ejemplo, no da empleo, ¿va? O sea, entre muchas de las cosas, de los impactos que estamos viendo allá, digamos, además de que se está quitando la tierra a los campesinos, se les está tratando de volver jornaleros, ¿no? Gente que está trabajando en las haciendas, en los emprendimientos, pero a la vez tampoco está habiendo empleo para todos. Entonces, este fenómeno está causando migración a las ciudades, ¿no? Ciudades como puede ser, bueno, en un primer momento Buenos Aires, o irse a los lugares más cercanos, y después migrar al extranjero, ¿no? Bueno, con esta idea, y ya con cosas que hemos visto desde antes, hacemos acá unas jornadas invitando a gente justamente de estas regiones, ¿no? De la Vía Campesina de Argentina, de Brasil también, bueno, había algunos compañeros invitados de Paraguay que no pudieron venir, uh-huh. de Colombia también, bueno, que ese es otro tema, el por qué no pudieron venir, uh-huh. y nada, pues vamos a estar ahí en la Garrocha. Crisis alimentaria, que es el tema principal, ¿y cuáles son los invitados, Arturo? Sí, mira, tenemos invitados desde estos compañeros que les acabo de mencionar, uh-huh. ¿no? Tenemos también gente de la Vía Campesina de aquí de Europa, ¿no? Como Javier Sánchez de la CUAC, gente de Veterinarios Sin Frontera, por ejemplo, Ferán García, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, Pello Vera, alguna gente de aquí, digamos, de las campañas, de campañas como Supermercados No Gracias, No Te Comas al Mundo, ¿no? Transgénicos Fuera. Son campañas que están trabajándose también aquí en digamos, desde Europa, ¿no? Pues dando a conocer estos impactos que se están viviendo en Sudamérica. Bueno, en Sudamérica porque lo queremos a la mano, pero obviamente esto mismo pasa en África, pasa en Asia, ¿no? Y bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Ahora, uh-huh. Justamente, también les hablo así un poquito, porque tenemos un compañero, Raimundo, que es de Argentina, del Movimiento Campesino de Córdoba, que está retenido en Madrid, ¿no? No lo dejan entrar en los de migración. Entonces, bueno, nos acabamos de enterar esto hace un momento. Entonces, también él es invitado. ¿No? O sea, como tomando una dimensión de esto global siempre, ¿no? Pues ¿y por qué está detenido? No lo dejan ingresar al país, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo tienen detenido inmigración para deportarlo. Entonces, bueno, justamente en este momento estamos tratando de ver qué podemos hacer para que eso no pase, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, pues cuestiones de la globalización, digamos, ¿no? De vista desde Europa, desde luego, ¿no? Uh-huh. Esta Europa bueno. Fortaleza que nos va tocando ahora. Pues sí. Y hablabas de lo de Vía... Sí. Vía Campesina. Vía Campesina. ¿De qué se trata, más o menos? ¿Qué es un movimiento? ¿Es un amalgama de gente de diferentes organizaciones? ¿De qué se trata? Así es, mira, la Vía Campesina, bueno, es una organización que aglutina diferentes movimientos campesinos, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Está básicamente en los 5 continentes, y sí es un conglomerado de organizaciones campesinas, uh-huh. claro, ¿no? Lo que se puede entender por un campesino en Sudamérica o por un pequeño productor en Canadá, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en cuestiones de producción hay una distancia grande, ¿no? En el tamaño de la tierra que se cultiva, pero pues básicamente gente que, compañeros que pues están casi que en riesgo de desaparecer su modo de vida, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir, por ejemplo, la introducción de organismos genéticamente modificados o cadenas productivas que, pues bueno, obviamente van enfocadas más al monocultivo, ¿no? A los cultivos industriales, que por otro lado, bueno, pues también van utilizando agrotóxicos. Una serie de elementos que pues están atentando tanto contra el campesino, pequeño agricultor, como una forma de vida, como también, digamos, ya a nivel esto ecológico, ¿no? Sí. Pues con destrucción de la tierra, pues. De la biodiversidad, entonces, ¿no? Supongo. Exactamente, la biodiversidad y todo eso. Entonces, eso es algo que convoca tanto a gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, como pues, campesinos, por ejemplo, en la India, ¿no? O en Indonesia, que están en este que en estas mismas dinámicas, ¿no? Entonces, la vía campesina se organiza a través de regionalmente, a través de asambleas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la de Sudamérica, y bueno, se toman medidas a nivel este local, pero en un concierto, digamos, internacional, sobre dos líneas principalmente, ¿no? Lo que sería soberanía alimentaria y reforma agraria, pues, ¿no? Esto quiere decir soberanía alimentaria, que un país, bueno, priorice la alimentación de sus ciudadanos, ¿no? Sea capaz de producir los propios alimentos que requiere antes de abastecer a, digamos, por ejemplo, en el caso de la relación que tiene Cataluña con la soja en Sudamérica. Ustedes saben que la soja que se produce en Sudamérica pues está utilizándose para el pienso, para el alimento de ganado en Cataluña, ¿no? En Cataluña no se siembra soja, entonces toda esa se produce, se trae desde Sudamérica, pues con lo que implica también desde luego en el gasto energético de producción y de transporte. Claro. Entonces, bueno, obviamente estamos pues cobrando o transfiriendo este coste productivo, ¿no? En cuanto a impactos, en cuanto a un coste social, digamos, ¿no? Hacia Sudamérica. Entonces, bueno, en esta idea, ahora, justo en estos días por venir, finales de octubre, habrá una reunión en Mozambique, de la Vía Campesina Internacional, donde justamente pues vendrán de todas estas regiones pues a plantear qué está pasando en cada región y cuáles son los panoramas futuros de trabajo, ¿no? Entonces, en estas dos líneas que les comentaba, soberanía alimentaria, en el sentido de salvaguardar la producción local, y reforma agraria, en el sentido también del reparto de tierras, ¿no? Sí, de tierras para producirlas de una forma ecológicamente responsable, ¿no? Sí. Agroecología y desde luego, pues no, pues preservando al campesinado y a las comunidades indígenas como una forma de vida sustentable, ¿no? Que protege el campo, que protege la producción de pequeña escala, pues básicamente que para el bien de todos, ¿no? Del planeta y de todos en las ciudades y en las zonas rurales. Oye, Arturo, entonces, bueno, a compartir esta experiencia vienen estos representantes de Vía Campesina aquí a este campamento de crisis alimentaria que se va a llevar a cabo del 10 al 12 de octubre. Para la gente que nos está escuchando, no sé si nos quieras comentar un poco las actividades de este campamento, los módulos, las temáticas que se van a tocar. Claro que sí. Justamente como comentábamos, ¿no? Los modelos agroindustriales, bueno, tienen como un eje que los facilita, que los estructura, digamos, que son, por ejemplo, bueno, obviamente el modelo neoliberal, el mercado libre en cuanto a, por ejemplo, un mercado de tierras, ¿no? Un mercado libre en cuanto a producción, pero en los términos, digamos, neoliberales, que facilita bueno, el expolio del campo a través, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de México, en 2008, a inicios de este año, bueno, se está permitiendo a través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica la importación de maíz de Estados Unidos a México, por ejemplo, ¿no? México, que ha sido, bueno, que es centro de origen del maíz, pues ahora ya no puede satisfacer su propia demanda. Y tiene que traer maíz de Estados Unidos a través de esta, digamos, de este encadenamiento de procesos en los cuales se ha ido debilitando el mercado interno mexicano, bueno, el mercado, la producción interna, a través de facilitar que la gran producción de Estados Unidos, la gran producción intensiva en base a agrotóxicos, en base a este organismos genéticamente modificados, que obviamente al tener una producción masiva invade el mercado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, esto es posible porque hay un tratado de libre comercio que lo permite. Entonces entramos a analizar los tratados de libre comercio en este contexto, ¿no? De la crisis alimentaria, analizando también, bueno, cuál es este papel de los estados nacionales en los modelos agroexportadores, ¿no? También cuando estamos viendo que antes el estado regulaba, en cierta medida regulaba todos estos procesos, era dueña, digamos así, de los estados de la distribución de semillas, pero también del almacenaje, de parte de la cadena productiva de las semillas, en este caso el maíz. Pues bueno, ¿no? Había un cierto control sobre eso, y ahora que desaparece el Estado de este escenario, pues son empresas como Cargill, como Monsanto, las que empiezan a asumir eso, ¿no? Y obviamente con las mismas dinámicas que tiene una transnacional en cualquiera de los rubros, ¿no? Pero entramos a ver esta relación de qué ha pasado cuando el Estado se hace pequeño y da paso a estas multinacionales que empiezan a hacer esa función, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vemos cuáles son estas multinacionales y qué pasa con ellas. Eso es, por ejemplo, un módulo, ¿no? Desde ahí, y la otra cara de esta moneda sería, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa con las resistencias que se van generando a través, bueno, resistencias urbanas, campesinas e indígenas ante estos modelos, ¿no? Analizamos, por ejemplo, también los tratados internacionales de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, frente a los tratados de libre comercio, pues, como un instrumento, una herramienta que puede, en todo caso, si no detenerlos en este momento, al menos, bueno, si cuestionarlos de una manera más legal, ¿no? Y, bueno, también, desde luego, estamos viendo qué pasa desde Europa con el propio papel de las transnacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se responde desde aquí a este modelo? Entonces, por ejemplo, ahí vienen las campañas que, como Supermercados No Gracias, como No Te Comas al Mundo, ¿no? Como otra campaña que se llama Respuestas a las Transnacionales, que, bueno, que van haciendo denuncia de estos procesos, de estos encadenamientos, y dando a conocer, por ejemplo, que, bueno, a veces parece que podemos ir a comprar a Carrefour como muy barato, ¿no?, que es lo más barato que se puede encontrar, pero sí. Si vemos toda la cadena, resulta que para que llegue algún tipo de producto ahí, bueno, pues ha tenido un costo social y ambiental altísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es algo que nos van a contar también estas campañas, y el último día, que sería el domingo, pues bueno, analizar posibles vías de alternativas de respuestas, ¿no? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, ahí sí vemos qué está pasando desde el norte, ¿no? En cuestiones como, por ejemplo, la cooperación internacional. Entramos a ver qué es esta idea de cooperación internacional, si es verdad, o más bien estamos hablando de una anticooperación. Uh-huh. Y bueno, y también las cuestiones de comercio justo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también las propuestas de la vía campesina que ya platicábamos, de soberanía alimentaria y reforma agraria, ¿no? Como algo que está surgiendo muy potente también desde el sur. Esta sería así, más o menos, a grosso modo, ¿no?, lo que vamos a hablar. Muchas cosas, viene mucha gente invitada, pero también hay bastantes espacios para la reflexión y para el debate, pues, ¿no? Y en este un poco la idea. En este campamento la gente puede llegar ahí, instalarse, y más o menos así va a ser la actividad, ¿no? Bueno, no, en principio tienen que entrar a una página, a registrarse, ¿sí? y más bien solo registrándose, pues, se puede entrar ahí, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión porque, bueno, hay bastante demanda sobre estas, hemos tenido mucha demanda sobre el campamento, entonces esto es una casa de colonias, y hay uh-huh. Hay un límite, pues, de plazas, ¿no? Sí. ¿Y hay que pagar algún abono o algo? Lo más que se paga por ellos son 20 euros por los 3 días. ¿Para dormir? Para quedarse ahí 2 días, y incluye la alimentación. Ah, incluye la... Claro, si tú vas un día, cuesta 10, si vas 2 días, cuesta 15, y si vas los 3 días, cuesta 20. En un campamento sobre la crisis alimentaria no puede faltar la comida, ¿no? Exactamente. Entonces también por ahí lo que se va a consumir, bueno, pues también viene de cooperativas de consumo, uh-huh. viene de pues así, ¿no? Más o menos la idea, claro. Muy bien. Pues ahí está la invitación para la gente que nos está escuchando, que forme parte de alguna organización que tenga que ver con la alimentación, uh-huh. ¿verdad, Esther? ¿Cómo? Que tenga que ver alguna organización con la alimentación, pues ahí está la invitación para, claro, este campamento. Y oye, Arturo, ¿puedes decir la página web donde la gente se puede registrar? Y... Sí, claro que sí, miren, es http://... etpac. Se los voy a deletrear. Sí, mejor. E de Ernesto, D de dedo, P de Pau, A de Arturo, uh-huh. C de Cataluña, uh-huh. etpac.org, uh-huh. Y entrando a esta página van a ver ahí el banner del campamento. Muy bien. Y los tríptics se pueden, bueno, están supongo por toda Barcelona, ¿no? En diferentes puntos. Ah, sí, ya se han estado en diferentes puntos y seguramente por ahí les brincará de repente. Sí, ¿no? Muy bien. Pues no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, nomás esto de que tenemos al compañero ahí retenido en Madrid, que preocupados por él y que, bueno... La denuncia. La llamada de la selva. A ver, no podemos hacer mucho, pero bueno, un grito lo podemos echar, ¿eh? Pues gracias, Arturo. Muchas nada, gracias por estar aquí y contárnoslo. Bueno, pues eso, en eso estamos, ¿eh? Pues bueno, gracias y bueno, hasta la próxima. A ver si después nos llamas para hacer la reseña. Claro que sí, claro, con mucho gusto. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Bueno, pues... Ese técnico de vacaciones que no se acuerda ya. ¿Cómo que no me acuerdo? De cómo, hombre, pero tienes que bajar la mesa cuando cuelgan. ¿O era un efecto que querías dar de se ha ido? Eres gilipollas. Bueno, ¿vas a poner música? Ya te regaño por... sutilmente. Hombre, es que desde hace un tiempo que hay un técnico que lo hace muy bien. Oye, yo te dejo, Si quieres venirte para aquí. Para cualquier llamada, recordamos que el teléfono es 933-59-4900 y aquí estamos. Oye, amigo ruiseñor, ¿tú qué te pasas el día cantando? Semifida el mensajero, ay, y vete volando. Y llévale esta melodía a la mujer con quien yo sueño. Sé que me está esperando, ay, a la orilla del río. Dile que estoy prisionero, que en una cárcel me tienen encerrado. Con cadenas de acero entre muro y muro me tienen escondido. De esta fortaleza no escapa ni un murmuro. Mi sola esperanza eres tú, no parece el vuelo. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero. Canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Aunque me corten la lengua, yo seguiré cantando. Llévale mi canto. Aunque me corten las manos, te seguiré adorando. Llévale mi canto. Tú serás los vientos, tú llevarás mis versos. Llévale mi canto. Pase lo que pase, yo seguiré cantando. El vuelo, que corra la noticia, quieren apagar el sueño. Siento soplo del verdugo, escapa, no te quedes conmigo. Solamente porque canto, ay pajarito, quien lo hubiera pensado. Solo por haber cantado a los soles y a los cielos y a tus ojos preciosos. Pero aunque maten a mi cuerpo, la alma mía seguirá cantando. Y un pájaro libre como el viento te llevará al canto mío. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Oye, buen mensajero, llévale mi canto. Llévale mi canto. Volvemos aquí a Radio Bronca en el 104.5, recordando el teléfono que es el 933594900 y también recordando algo muy importante que es la manifestación contra las 65 horas, que para el que no lo sepa quieren retroceder en derechos laborales al año 1920, más o menos. No, al año de los egipcios. Más para atrás. Sí, sí. Cuando tenían que desconstruir las pirámides, estaban 20 horas trabajando y 4 durmiendo. Pero te daban de comer, estos no te van a dar de comer. Y te daban fuetadas también. ¿Y hasta cuándo es la mani? Pues es el 7 de octubre. ¿Es hoy? Es hoy. ¡Oh, oh! Creo que efecto. ¡Agenda, porras! ¡Madre mía, porras! Es que baja del huerto, baja del huerto. Bueno, pues contamos ya, lo que son el tema de las 65. A ver si alguien nos puede llamar que ha ido a la mani y... Exactamente. Y que nos cuente. Yo no sé en qué día me vivo. No, yo ya. Yo estoy feliz. Ya, ya. Tú eres feliz. Bueno, pero... pues para el que no lo sepa, de las 40 horas que actualmente son más o menos, entre comillas, y legalmente el estándar, aunque después haya gente que haga horas extras obligadas o voluntarias, entre comillas, y la lucha por las 35 horas, pues... que va, aquí vamos para atrás. Y 65 horas semanales pues vienen a salir como a 10 horas al día durante de lunes a sábado y después te sobran otras 5 para el domingo. O sea, currar todos los días más horas de lo que se curra ahora y encima el domingo. O meter pues 11 horas, 12... Y entre tanto, reconciliar tu vida familiar. Claro. Supongo que los niños también tienen que venir a currar, ¿no? Para estar con ellos. No sé. Así son más a currar, ¿no? Debe ser algo así. Y esto ya lo han aprobado países como Inglaterra y creo que Eslovenia. Sí. Y bueno, es algo que se pretende ser una directiva europea que se implante en toda la Unión. Así que, bueno, o sea, ya en aquí en Barcelona no se consiguieron las 40 horas en la huelga de la canadiense hace pues 70 y tantos, 80 años. Como para ahora, después de todo lo que hemos pasado y a estas alturas de la vida, volver a las 65 horas, que bueno... El discurso es que si los inmigrantes lo pueden hacer para, como ellos quieren trabajar porque necesitan mandar dinero para su país, madre pobres, mía. Pues así les damos la oportunidad de trabajar legalmente muchas horas. No, si la moratoria es esa, en plan, bueno, quien lo quiera hacer, ¿no? Que no esté penado, ¿no? Y que, bueno, y que en realidad no es una obligación que tengas que hacer, pero si lo quieres hacer, tienes, o sea, claro. Ahí está ley. Y en el momento en el que haya alguien que lo quiera hacer, claro. Va a decir el empresario, pues este trabaja pues este trabaja 65, ¿tú cuántas? ¿30? No, yo 30. Pues fuera. Pues vas a cobrar la mitad, porque es la mitad de media jornada, 30 horas. Menos de la mitad. En realidad. Así que, hostia, madre sí. mía, lo que nos espera. En fin. Esto fue bueno, pues la manifestación era hoy en el Paseo de Gracia y... Agenda porras. Y es que he llegado esta noche, no me he podido situar. Y bueno, tenemos temas de... Bueno, un poco de reseña de... De todas maneras, esto no es una manifestación aislada, sino que es una campaña que va a haber un montón de, claro. de actos. Que, sí, supongo que esto, la lucha empieza y vete a tú saber cuándo va a acabar, ¿no? Porque esperemos esto... que siga habiendo más. Hombre, sí, esto no... Yo creo que cuando ya salió la noticia ya la gente... Reacciona. Sí, ya todo el mundo en el trabajo mira que nunca hablan de nada, de movimientos sociales y de salir a la calle. Y ese punto fue en plan, ¿qué? O sea, sí, hombre, ¿qué va? No, la gente no lo aceptará. Yo creo que aquí... También cabe la posibilidad de que lo hayan hecho así por lo alto, en plan regateo, de claro, y después también se quede es eso. En jornada de 45-50 y, claro, que, sí. y queden como, bueno, hemos bajado. Hemos bajado, sí, sí, eso puede ser, que sea un regateo. Y bueno, en cualquier caso, cualquier subida de las 40 horas, y encima con los horarios que hay en este país, que son totalmente idos de pinza, que te pasas el día de un lado para otro y no... Porque hay otros países que lo tienen todo más junto. Sí, más concentrado. Y no el horario este de estar por la mañana aplicando por la tarde también y... En fin. Bueno, vamos a hacer un poco de recuento también, ya que estamos un poco con el recuento, con la reseña del por qué también no pudimos estar el martes pasado. Nos fuimos a Madrid. Ajá. A unas jornadas, en este caso, que fueron las jornadas ante la represión política y la tortura sexual que se llevaron a cabo ahí en Madrid, organizado por el colectivo Atenco Somos Todas, y que se llevó a cabo en el Palacio Social Ocupado Malaya, que está en el centro, ahí en Atocha, número 49, en el centro de Madrid. Uh-huh. Un edificio enorme que tomaron varias organizaciones, colectivos de ahí de Madrid. Un edificio enorme que, bueno, ellos lo ponen en su página: expropiado a los especuladores y reapropiado para el barrio, colectivos y movimientos sociales madrileños. ¿Pero aquí... fue ocupado por ese encuentro o ya estaba ocupado? No. Bueno, un poco para que sepa la gente de este Palacio Ajá. Social Ocupado, que, bueno, son varios colectivos los que lo ocuparon, donde participan varias organizaciones, entre ellos Atenco Somos Todas, y organizaron estas jornadas el pasado fin de semana, 26, 27, 28, jornadas ante la represión política y la tortura sexual. Y bueno, hubo varios colectivos de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, de ahí mismo de Madrid y también de México, para hablar sobre esta represión, la represión policiaca, la represión militar, la tortura sexual, cómo funciona el Estado, cómo, bueno, crea formas de represión entre los movimientos sociales. Y una reflexión. Ya me estaba modulando, ya siento el cambio. Sí, ya has hecho el cambio, sí. César. Y el tema principal fue este: reflexionar en términos, por ejemplo, del derecho internacional, en el Estado español, cómo funciona la represión. Estuvo, por ejemplo, una representante de la Asociación de Libre de Abogados, estuvo también Mariana Selvas, adherente a la otra campaña en México y superviviente de la brutalidad policiaca en Atenco en 2006, también en México. Estuvo presente el colectivo Memoria contra la Tortura, que es de Cataluña. Estuvo presente el colectivo TAT, que es un grupo de Euskadi que se llama Grupo contra la Tortura. También representantes del colectivo Presos Galicia. Y estuvo también Pau Pérez, que él es del Grupo de Acción Comunitaria, que es un psiquiatra e investigador en un posgrado que se llama Actuaciones Psicosociales en Violencia Política y Catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, todas estas organizaciones, estos representantes, estuvieron hablando sobre lo que es la represión política, la tortura sexual, y también al mismo tiempo pues buscar formas de cómo podemos organizarnos, de cómo podemos resistir. Y bueno, hubo talleres, hubo pláticas, hubo una exposición gráfica con testimonios, con poemas, con música. Uh-huh. Hubo un concierto el día 27 y también, bueno, talleres de organización. Bueno, fue yo creo que muy enriquecedor estas jornadas. Y bueno, pues esto fue porque en lo que estuvimos ahí, yo creo que muy importante también reflexionar, porque cada vez que se organiza la gente, pues viene la represión. Entonces, ¿cómo podemos afrontarlas, no? Uh-huh. Entonces, importante que se llevó a cabo esto, organizado por el colectivo Atenco Somos Todas de Madrid, también en el marco de este trabajo de los presos políticos que existen en México y también aquí en España y en otras partes. Y bueno, este es el trabajo que se está llevando a cabo y que, bueno, esperamos que sigan dándose más organizaciones de este tipo. Y bueno, pasamos a otro... Como anécdota, decir que el palacio este, que debe ser espectacular, se llama Malaya porque es propiedad de uno de los estafadores de la Operación Malaya. ¿Sí? Sí, sí. Así que doblemente bien ocupado. Hostia, sí, sí. Y tiene su radio, que ahora no recuerdo, pero en segundo piso tienen instalado una radio y tienen ahí un comedor y está bien el lugar. Bueno, pasando a otro tema. Bueno, la tortura malaya también, hacer un congreso antitorturas y tal, allí también es como raro, ¿no? Sí. Que ahí la tortura malaya, ¿tú no sabes cuál es la tortura malaya? ¿No? yo encuentro que este nombre no es muy adecuado, pero bueno. La tortura malaya. Sí, ¿no sabes lo que es la tortura malaya? La tortura china. La tortura malaya es que te estiran y entonces te dejan ahí hasta que te mueras y te va cayendo una gota continuamente en la cabeza. Tal, o sea, van pasando los años, bueno, los años hasta que aguantes. Y te va erosionando la cabeza. Pues una muerte lenta y agónica. Es horrible, pero bueno. ¿Lo has probado? No, pero me han hablado de ella. ¿Conoces a un primo que...? Bueno, continuamos, César. Bueno, sí, estos son las glosas, ¿no? Son las notas a pie de página. Notas al pie. Bueno. ¿Están llamando? Sí, hay una llamada. A ver, vamos a ver quién es. A ver, mejor nos hablan de la tortura china. A lo mejor parece... una tortura puede ser nuestra plática. Puede ser una buena tortura esta. Sí, bueno, César, dices. Sí, diga. Bueno, mientras vemos que quien, a lo mejor que pasa alguien al aire, ¿no? O no. Nos trasladamos hasta Guatemala el día de hoy, justo en este momento, que son 7-8 horas de diferencia con Centroamérica, Norteamérica. Es la tarde en estos momentos en Guatemala y da comienzo el Foro Social de las Américas. Uh-huh. En este encuentro la expectativa es de recibir a 4,000 visitantes de diversos países. Comienza justo este martes en la ciudad de Guatemala. El foro tendrá un acto inaugural en la Plaza de los Mártires en la Universidad de San Carlos, que es la casa de estudios de Guatemala, y donde se van a llevar a cabo diversas actividades. Y los temas que se van a tocar en este Foro Social de las Américas pues son alcances y desafíos del cambio en el hemisferio, post-neoliberalismo, socialismos, cambios civilizatorios, uh-huh, pueblos en resistencia frente al neoliberalismo y la dominación imperial. Este y otros temas se van a tocar en este Foro Social de las Américas, y parece que tenemos a alguien... Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Salud, compañera. Salud. Y compañeros. ¿Qué tal? Que te digo una cosa. Para ti, compañera, Cataluña, no te quiero dar lecciones de nada, ¿no? Pero sí, pasarte un poquito de información, sí. Cataluña está dividida por comarcas. Sí, no por regiones. Me parece que eran 37, me parece que han ampliado 2. Uh-huh. Llevaban peleándose hace 4 o 5 años los intereses creados. Creados que son los políticos y los económicos. Y ahora me parece, yo si quiere, mañana cuando vaya al lugar donde trabajo, allí tenemos un mapa de Cataluña que está por comarcas, y la próxima vez te diré a ti exactamente cuántas hay. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Para mí no tiene mucha importancia, pero bueno, yo información y saber siempre de acuerdo. Claro, nunca. Sobre lo del compañero que no le dejan entrar en España, lo de migración, sí, está clarísimo, es la misma represión, lo que pasa que sobre él lo pueden ejercer, pero lo ejercen, ¿por qué? Porque es una persona crítica. Claro. Si fuera, por poner un ejemplo, un posible Ronaldinho, un posible Eto'o, un posible Ronaldo, ese no pasa, ese tiene las puertas abiertas encima, la madera le abre la puerta del coche. Uh-huh. Pero como es una persona crítica, pues entonces por eso le han hecho la jugadeta. Claro. Vale, eso es lo que quería explicaros. Seguramente debe estar fichado, ¿no? Por la... Hombre, ese está... Por alguna acción que debe haber hecho y... O es crítico. Sí. Si fuera en América, mira, cuando tengáis ocasión, hablar con Arnau. Sí. El compañero que hace los programas los jueves. Sí, el de Judicial y la Justicia. Mira, cuando va a América, yo he hablado, bueno, yo tengo, por circunstancias, tengo amistad con él de hace muchos años. Uh-huh. Dice eso y un campo de concentración nazi de los años 40 es lo que se parece. Estados Unidos parece eso. Sí. ¿Entiendes? Entonces Europa, la Europa de las libertades, está siguiendo los pasos. Ese Pero es el otro problema. ¿Decías que Arnau tiene problemas para entrar a Estados Unidos o no? Sí, ¿le ponen problemas? Sí, pero le ponen problemas, ¿por qué? Porque es una persona crítica. Claro. Uh-huh. Y como ya tienen los nombres, tienen el apellido, tienen su cara y todo, pero le pasa a él, le pasa a este compañero que está retenido ahí en inmigración, y te pasará a ti si eres crítica y vas a un sitio... ¿Entiendes? Si hubiera venido mejor con un mes o mes y pico de tiempo, pues a lo mejor se les podía haber colado. Ya. Pero como están las fechas, mira, cuando fueron la cumbre aquella en Italia, aquella de Italia. Sí, la de Génova. La de Génova, se hartaron de parar, cantidad de gente no pudo entrar. Hace 7, 8, 9 años. Incumpliendo el tratado de Schengen que ellas mismas firmaron. ¿Eh? Que incumpliendo el tratado de Schengen que ellos mismos firmaron. Ellas no cumplen nada, si son los hipócritas. No creo que creas en los políticos. No, pero digo que vamos, que ellos hacen las leyes y cuando quieren se las saltan. Esa es la clave, lo que la gente se tiene que concienciar, y no me refiero a la gente como nosotros, porque ya sabemos que son unos mentirosos y unos hipócritas, pero la gente, el pueblo, se tiene que dar cuenta de eso. Mira, hace unos años hubo una movida en Valencia, y fue una cuanta gente, salieron un autocar, no sé si fue un autocar y medio o dos autocares de Cataluña. Gente normalmente, la mayoría era gente de CNT y gente libertaria, ¿no? Del movimiento libertario. Le estuvieron en un, en el último peaje, le estuvieron esperando casi dos horas o dos horas y pico, no pudieron llegar a la manifestación porque tiene que ver con la movida aquella de España 2000, que es el mafioso ese de ahí de Valencia que tiene la empresa esa de seguridad y es de la construcción. La Levantina. De la, eso, de la Levantina. Pues lo fastidiaron, pero lo hicieron a cosa hecha, que los estaban esperando. De ya los compañeros, cuando salieron con el autocar, que ya no fueron con coche, ya en Barcelona ya lo siguieron. Fueron todo el camino detrás de los autocares. Por lo menos, gente que conozco yo, que tengo amistad y que no mienten, en cada momento determinado les pasaba un coche o dos, y ellos lo controlaban cuando llegaron allí, pero lo hicieron a cosa hecha. ¿Entiendes? Que sí, es eso es lo que te quiero decir, el control policial que hay cuando algo no conviene que se mueva. Claro. Y lo que no conviene que se mueva el sistema, no se mueve, o si se mueve, palo duro y tedioso. Uh-huh. Al mismo tiempo era para saludaros, la semana pasada vi que estaba en diferido. Sí. Me pasé a la competencia no me gustaba en ese momento, me busqué una cinta guapa de Tracy Chapman. Bueno, y mientras que un buen preparaba recurso. El papeo y eso, pues estuve escuchando a la compañera Tracy Chapman. Un buen recurso. Vale, compañeros. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, salud. Bueno, pues ¿por dónde íbamos? Bueno, vamos a terminar. A retomar, sí. Vamos a retomar. Terminamos con esto que estábamos hablando del Foro Social de las Américas. En Guatemala estábamos hablando de las temáticas recientemente, bueno, están comenzando con este foro, entre otros, defensa de las condiciones de vida frente al capitalismo depredador, las diversidades y la igualdad, retos para su concreción, la disputa ideológica, comunicación, culturas, conocimientos, educación, pueblos y nacionalidades indígenas, originarios y afrodescendientes, el buen vivir y sus claves para el futuro. Como parte de este foro, el 9 de octubre se llevará a cabo una marcha que está en contra de una asociación Unión Europea y Centroamérica, que son tratados de libre comercio. Por otra parte, el 11 de octubre será la marcha contra el neoliberalismo y la violencia hacia las mujeres. Y el 12 de octubre, una marcha de resistencia indígena, campesina, sindical, negra, feminista y popular, pues para cerrar este foro, el 12 uh-huh. de octubre, que bueno, es un día de... Sí, precisamente yo quería hablar del 12 de octubre, porque bueno, recordamos, la gente ya lo sabe, ¿no? Que el 12 de octubre es la fecha de alzamiento hispánico. Y bueno, pues es el día de la hispanidad y de las ganas que tienen los falangistas de enseñar las banderas y decir que los españoles conquistamos el mundo y tal. Sí. Y bueno, decir que el ayuntamiento otro año ha dado ha autorizado los permisos para que los fachas se reúnen en Montjuïc el 12 de octubre. Y bueno, que eso, ese alzamiento hispánico del que hablaba. Alzamiento hispánico. Y bueno, que realmente es una mala noticia, que todas las manifestaciones que se han hecho al derecho de la vivienda, al derecho de, bueno, de tener espacios libres, y no tenemos nunca, pues, los permisos. Y a estos, que siempre ha habido un mal rollo, que incluso atentan contra la integridad humana y psicológica, pues mira, tienen todo el derecho. Según la famosa ley de partidos, la falange y esta gente que promueven directamente el odio racial y son usan siempre métodos violentos, deberían de estar ilegalizados, según uh-huh. la ley de partidos. Claro, que tienen ahí, es que yo no entiendo. De los vascos. Sí, sí, en la directa pone, bueno, hay una, la directa de esta semana hay una un reportaje sobre todos los 12 de octubre que han habido hasta desde el 83 hasta ahora, más o menos, de todos los enfrentamientos que ha habido con la policía, y bueno, es un claro, bueno, goleada a favor de los fascistas y una derrota total de los antifascistas, que son los siempre los que acaban detenidos, los que siempre acaban con cargos, los que siempre acaban apaleados. Sí, sí, porque se supone que la manifestación surgió, ¿no?, para bloquear la otra y para que no para se hiciera más. La marcha de gente como Inestrellas, que aparte de fascista es traficante y un personaje, vamos, bastante fino, que es hijo de un señor que quiso dar un golpe de estado y que tiene un historial bárbaro. Y la policía sistemáticamente lo que ha hecho es defender a los nazis de la gente, ¿no? Uh-huh. Y se ha enfrentado, vamos, que ha hecho piña, ha habido cargas conjuntas de los nazis con la policía. Contra los antifascistas. Y total que tienen su permiso, ¿no? Tienen su permiso para hacer pues su show este... Torrente. El año pasado creo que fue que nos encerraron por todos los sitios y... ¿Sí, no? Sí. Que nos llevaron corriendo por Colón y no nos dejaron salir hasta Paralel desde Colón. Con secretas, grupos de secretas disfrazados de punkis y... ¿Qué dices? Sí, bueno, sí, con su bomber, sus gorros así de lana... ¡Madre mía! Con la cara tapada, bastante mal rollo. Y los antidisturbios en fila... llevándonos entre el Ronda Litoral y ellos a la carrera. Uh-huh. Y bueno, eso hablando, ¿no? Ha habido uh-huh. escenas de brutalidad policial, vamos, de película, como hace, bueno, unos cuantos años, ¿no? Sí. Que se repiten. Este. Bueno, pues... No, quería comentar que la foto que ponen en la directa, en este semanario que es, bueno, sale cada semana. Sí, qué directa. Curioso. Pues es muy graciosa la foto porque, o sea, está retratado un Torrente, un señor Torrente total, que es uno de los falangistas que se presenta cada 12 de octubre en Montjuïc. Y bueno, hace mucha gracia verle a este hombre porque es toda la pinta Torrente. Si fuesen estos, a mí no me preocupa porque se van a morir en 10 años. Bueno, tipo tiene larga vida, ¿eh? Este tío tiene 50 años. Los héroes ¿eh? De la División Azul, estas cosas, los veteranos de la cruzada con la camisa azul, bueno, se van a morir, o sea, tienen 70 joder. Años. No, este lo que me preocupa no es que haya... Años. Bueno, no lo sé, pero vamos, a que la son de viejos. Al lado. Lo que me preocupa son los chavales de sí. 20 años que... Eso es lo que quería comentar, que al lado, en realidad, pues, por una parte te ríes porque está este Torrente, pero al otro lado te ves una niña de 15 años o menos, que no sé si estaba aquí, no sé si sale por casualidad la foto, pero bueno. Hombre, no creo, ¿no? Pues la verdad es que preocupa que una mujer, no sé, que una joven que, yo qué sé, que puede haber leído mucho y que ha estudiado, se supone, ¿no? Y pues que esté ahí, es como... Pero bueno, la foto es del 2005, a lo mejor esta mujer pues ha recapacitado. No dudo. Viendo algunos libros como... algunos de los que hacen algunas editoriales que hacen libros para... La famosa Educación para la Ciudadanía, uh-huh. que después hacen objeción de conciencia y que hacen apología de todo, o sea, libros de... No sé si eran de ética, claro, serían de ética. Bueno, libros autorizados para ser libro de texto en uh-huh. el colegio, que hablaban de que la homosexualidad es una enfermedad, que hay que, bueno, hablando de otros pueblos y otras razas de una manera... brutal, que es, depende de lo que estudies, igual mejor no estudiar, porque vamos, hay cada libro por allí y ya, cada versión también. Reescrita de la historia del estilo el Pío Moa y el César Vidal, que alguna vez les oigo por la radio y es para... O sea, te ríes si no fuese porque es que esta gente les oye millones de personas que se lo creen. Ya. Y tiene telita. Y otra mala noticia también, que han salido en libertad, no sé si 6 skins, que fueron detenidos el 27 de septiembre y han salido en libertad. Uh-huh. Supongo con cargos, pero bueno, que están en libertad y bueno, lo de siempre, ¿no? Que multita. Una multita y para casa. Y que han agredido un montón de gente en Gerona y bueno, ya están en casa, tan tranquilos y... Relacionado con esto... Bueno, vamos a decir la convocatoria antes de que se nos olvide. ¿Sí? La manifestación del 12 de octubre se celebra a las 11 horas, el 12 de octubre mismo, el domingo, en la Plaza de Sants. Es una hora antes de que empiece los actos de los fascistas. Y bueno... Supongo que se irá a bloquear o no, ¿o qué? Bueno, supongo que estará rodeada como siempre y no se irá a ningún sitio, pero bueno. Ya... Lo de bloquear me parece que se hizo un año y no se llegó. No se llegó, o sea, es verdad. Se llegó a estar en una calle, pero no... Está tomada la de los fascistas, está totalmente libre, campan a sus anchas, pero vamos. Pues eso, que nos vemos el domingo a las 11 en Plaza de Sants. Ahí está. Y bueno, relacionado con esto en Italia, bueno, que el fascismo muy fuerte, la xenofobia y el racismo contra el pueblo gitano, rumanos que les ha ido muy mal últimamente por parte de los grupos fascistas y también del propio Estado, que bueno, les ha quitado todo lo que son derechos en cuanto a la vivienda, la sanidad y todo esto. El fin de semana hubo una manifestación, 50.000 personas, inmigrantes y ciudadanos italianos salieron a las calles para protestar por toda esta situación que se está viviendo de racismo. Ahí en Italia, una ONG que se llama Everyone ha solicitado al Parlamento Europeo y en especial al Estado Español, bueno, ayuda humanitaria para todas estas familias rumanas, gitanos, que bueno, que están siendo perseguidos, algunos ya han sido asesinados y bueno, están padeciendo esta discriminación y racismo muy fuerte en Italia, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que está pasando esta situación. Sí, Italia, sí, no sé, qué comentamos que habían como hecho una ley, ¿no?, que era sí, bueno, muy represiva con la gente inmigrante y exacto, con los centros de internamientos, ¿no?, que estaban... Bueno, en Italia es delito penal, o sea, puedes ir a la cárcel por ser inmigrante sin papeles. Sí. Te encarcelan. O sea, ya no es el tema de los centros de internamiento, que se supone que no son cárceles. Aprobado, Por lo menos legalmente no son cárceles. Pero Berlusconi estaba, pero la ley esta que salió ahora de que aumentar el tiempo máximo o mínimo para... Es del Parlamento Europeo. Sí. Pero él lo apoyaba. Sí. Pues han hecho un censo de la población gitana para tenerlos ahí controlados, ¿no? Controladitos, porque bueno, era una población que tampoco salía muy bien. Y como pues igual muchos nómadas que no tenían residencia fija y no acostumbran a inscribirse en los censos o en el padrón o tal y cual, ¿no? Y ahora han hecho un recuento. Sí. Pues así las cosas. Así se las hemos contado. Bueno, más cosetas. Hace ya 3 años que en la Universidad de Barcelona llevan a vueltas con el tema de los comedores, que a pesar del precio y de lo que yo pongo en duda que sea un servicio público, cuando cobran casi 5 euros por comer, que podía ¿comedores ser, de qué? En los comedores universitarios. Ah, vale. En los campus en los que, por ejemplo, de zona universitaria, que está bastante alejado y que la gente que está estudiando allí tiene clases... muy seguidas y no tienen tiempo que de igual irse. Después tienen que volver por la tarde y tal y cual, pues actualmente hay unos comedores que antiguamente eran de la universidad y ahora se han externalizado, que o sea que no los gestiona otra empresa que lo lleva como un catering, sí. Y bueno, en su momento se luchó para hacer unas habitaciones con microondas y mesas para la gente que se llevaba el tupper para comer de una manera más económica y que bueno, que la gente pues que no tenga recursos no tenga que gastarse 5 euros al día en comer. Pues vamos para atrás y ahora los van a derribar, vamos. Aparte de eso, este año ya han funcionado de manera externa, no sé si los precios seguirían siendo los mismos que eran antes. Antes, cuando hace 2 o 3 años, eran pues eso, 4,5 euros creo que eran, para los estudiantes. Creo que si eres de fuera, bueno, se supone que si eres de fuera no vas a comer, pero bueno. Y ahora los quieren derribar y hay gente de asociaciones de estudiantes que han hecho una huelga, han empezado una huelga de hambre de 2 días y una acampada enfrente para evitar este derribo. Y es en zona universitaria y detrás de, bueno, la de van a la arriba del todo, Palo Royal y tal. Más cosas. Bueno, estamos en agenda, pues. Pues sí, supongo. Claro, como no digo la sintonía, como... Como soy un mezclador de sonido incompetente. No, hombre, no, que te queremos, porras. Sí. Bueno, pues eso, que si estamos en agenda voy a decir un evento, que hay una manifestación este sábado, 11 de octubre. El título se llama Manifestación ni homes ni dones al binarisme en Sant Malalteix. Y bueno, es una manifestación para la lucha de transgénero, transexual e intersex. Y empezará a las 6 a la Plaza Universidad. Tenemos también que mañana 8 de octubre a las 7 y media de la tarde hasta las 10, organizado por Acción Cultural, tendrá lugar la presentación del libro de Fanelli Anguiolillo. Que estará su autor Francisco de Paula, pues hablando sobre, bueno, para el que no lo sepa, empezamos por el principio. Fanelli fue uno de los primeros que introdujo las ideas anarquistas de la Primera Internacional en España, a pesar de que cuentan por ahí que no le entendía ni Cristo porque el tío no hablaba español y entonces en España no hablaba nadie otra cosa. Bueno, pero el italiano y el... Bueno, se ve que se entendía más bien por gestos. Madre que mía. Por... Bueno, fue de los primeros anarquistas que vinieron de fuera un poco a contar las nuevas ideas más progresistas y libertarias que había. Uh-huh. Y Angiolillo fue un anarquista italiano, también fue en el italiano, que a raíz de la muerte, de la represión, tortura de no sé cuánta gente, 800 y pico detenidos en el castillo de Montjuic, uh-huh, que era donde entonces detenían a los presos políticos y donde torturaban a muchos de ellos y ejecutaban a otros cuantos, pues decidió venir para aquí y ejecutar al presidente del gobierno, Canovas del Castillo, uh-huh, que bueno, se lo cargó, aunque después le detuvieron y le condenaron a muerte. Entonces el libro es un libro histórico que trata sobre ese periodo de la lucha libertaria y pues eso. ¿Se presenta? ¿Puedes repetirlo? Es presentación de el libro se llama De Fanelli Angiolillo, es en, a las 7:30 en el Ateneo Libertario de Sants, uh-huh, calle María Victoria 10, Plaza de Sants. Y la página es www.asiocultural.org. Muy bien. Actividad titulada Libertad y Justicia para Atenco, una charla con Mariana Selvas, adherente a la otra campaña en México y expresa de Atenco, convoca el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. Se va a llevar a cabo el 18 de octubre a las 17:30 horas en el Centro Cívico Cocheres Borrell, calle Viladomat 28. Viladomat 28, bueno, número 2, aquí en Barcelona. Y bueno, ahí está la invitación, Libertad y Justicia para Atenco. Y también en el barrio de Sants, este viernes 10 de octubre, para el que le gusten los cantautores, tocará Pide la Francesc, Pide la Serra, en el Casinet d'Hostafrancs, en el carrer Rector Triado 53, cerca de la estación de Renfe de Sants. Y bueno, inaugura la temporada de este año del ciclo dedicado a la música y a las artes escénicas, que tiene por título Divendres Farándula Sants. El precio es 8 euros. Bueno, decir que en La Teixidora, en el local ocupado de Carrer María Aguiló 35, pues empiezan las clases de salsa este viernes, 10 de octubre. y el curso será, bueno, en realidad es un poco, se van a tocar varios estilos de bailes, ¿no? Entonces este viernes empieza con salsa, pero que bueno, que se puede hacer tango, se puede hacer samba. A lo mejor si quieres y quieres introducir el tema... Las poses heavy y ese bailoteo con en la cabeza y tal. Curso de cuernos, sí. Pues te vas a La Teixidora los viernes y de 7 a 11, pues eso. Es un curso que se llama Das Ballet. Y es un poco para animar a la gente que se quite de inhibiciones y mal rollos o yo qué sé, o complejos. ¿Y tú vas a ir? Yo voy a ir. A bailar. Mira, podréis salsa. Bailar con la compa aquí. ¿Con quién? ¿Con tu compa? Contigo. ¿Quién? Si vas, que podrá la gente. Te usamos como reclamo publicitario. Pues si la gente no me ve ni sabe quién soy ni nada. Pero con tu voz preciosa y melodiosa ya dirán. Tan solo con escucharte. Eso va a ser contrapropaganda, tío. Sí, sí, sí. Bueno, si decimos que no vas tú, a lo mejor sí vienen. ¿Tú vas? No. Ah, vale. Yo bailar salsa. Me temo que iba a ser. Bueno, es para aprender, sí. Es un taller. Eso es imposible. Bueno, yo creo que sí, que podemos contigo. Aparte de la salsa... Si la salsa la del bacalao. La salsa de... Y nada, sí, sí. Y eso, que está todo el mundo invitado y a bailar. Vale, pues este bailar, viernes. Malditos, bailar. Bueno, pues cortamos, que yo tengo una cena del jamón que gané al Mus en Belviche. Vamos a estar cada martes recordando eso, ¿eh? Bueno, que... Gran épico. Tengo que ir a comer el del otro hazaña. Porque el mío ya me lo he comido. Madre mía. Y eso. Muy bien, pues nos vemos el martes que viene, ¿no? Nos oímos, sí. Así que a ti sí que te veo. Sí, nos oímos y... Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Una emisión más. Pues eso, la Invasión de los Bárbaros, 104.5, repeticiones jueves a las 9 de la mañana, sábado a la 1 Y ya está. Y que estamos en Radio Bronca. Radio Bronca. En la 104.5. Radio Libre. Y nos vamos a bajar la cuesta. Venga. Vamos.